es decirte Dios del cielo y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Qué fácil es decirte Dios del cielo y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño. Llamar en tiempo de necesidad.